La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Vamos a comunicarnos con el doctor Daniel Moussed, que es defensor del pueblo de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, para charlar sobre un tema que nos pareció muy interesante, la propuesta hecha por la Defensoría del Pueblo, quien propuso un referéndum vinculante para definir el futuro del servicio de agua de la ciudad. Nos pareció importante, primero, bueno, por la iniciativa de la Defensoría, por supuesto, porque es algo inédito, y además por la idea de esta vinculación de esta democracia semidirecta, como recién me la definía Daniel, que es la idea de que la gente pueda decidir sobre el futuro de un servicio público que, por supuesto, tiene mucho que ver con su vida. Daniel, ¿cómo le va? Lo saludamos desde La Gente y su Defensor. Un gusto, Fernando. Un gusto participar de la radio. Cuéntenos un poco cómo viene la historia del servicio de agua de Carlos Paz y, por supuesto, cuál es el trabajo que hizo la Defensoría. Bueno, la verdad es que esto, la prestación del agua la está realizando la Cooperativa Integral y hay un conflicto entre la municipalidad y la cooperativa que data de muchísimos años. Ha intervenido numerosas secuencias judiciales y hasta el día de hoy está sin respuesta. Lo último que tenemos conocimiento es que ha habido una resolución del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, el cual la Cooperativa Integral ha recurrido a la Corte Suprema de Justicia, o sea que la decisión sigue en pie después de muchísimos años. Y lamentablemente van pasando los días y esta situación de conflicto tan larga, tan extendida, tiene de rehén a los ciudadanos de Villa Carlos Paz, que padecen esta problemática. El tema de conflicto fundamentalmente es, por un lado, la intención de la municipalidad de tomar el servicio del agua. Primitivamente el servicio del agua es municipal. Uh-huh. Y por otro lado la cooperativa, que viene brindando el servicio a través de un contrato. El contrato está vencido hace varios años, después se ha hecho una prórroga y los últimos años viene trabajando prácticamente sin contrato. Por un lado, en la Defensoría recibimos muchísimos reclamos por parte de los usuarios por cobro por parte de la Cooperativa Integral de capitalización. Esa capitalización se le cobra a los usuarios socios y usuarios no socios. Nosotros hemos denunciado esta situación ante los entes de Contralor de la provincia, el CEP, y todavía también estamos sin resolución. Lo cierto es que, por un lado, la cooperativa argumenta que brinda un servicio de calidad, con buena calidad del agua, y por otro lado, la municipalidad considera de que el servicio es muy caro, sobre todo no se está respetando en este aspecto las tarifarias que están compuestas por la decisión del Consejo Representante. O sea que la polémica radica fundamentalmente en ese punto. Ha habido numerosas instancias judiciales, una que falla a favor de la COPI, otra que falla a favor de la municipalidad, y la última instancia en un fallo de 6-1 a favor de la municipalidad. Este fallo tiene que ver con puntualmente, con un decreto de necesidad y urgencia planteado por el intendente municipal para la toma del agua. Sí, sí. O sea, el motivo de la polémica es este. Esto es lo que ha sido recusado a través de la Corte Suprema de Justicia a través de un recurso extraordinario. No sé si se va extendiendo hasta acá, Fernando. Sí, por supuesto. Sí. Entonces, concretamente, la Defensoría interviene por los siguientes motivos. Primer motivo, como mencionaba recién, esta problemática que tienen los usuarios, que son rehenes, que no saben si pagar o no pagar la capitalización. Claro, lo que yo pienso es capitalización para una empresa que no tiene contrato, con lo cual no sabemos cuánto tiempo más, cómo va a invertir la empresa o cómo va a capitalizar, si no sabemos si va a seguir trabajando de acá a un mes. No, eso claro, ya suena medio raro, ¿no? Por supuesto que sí, de todas maneras, el INAE, que rige la acción de las cooperativas en el país, autoriza a las cooperativas a cobrar capitalización. Sí, sí. El problema radica en que la cooperativa cobra capitalización a los usuarios no socios. Claro. O sea, acá radica el primer problema. Sí, sí, sí. Ha habido otras denuncias que nosotros hemos realizado, por ejemplo, lo que se relacionada con la irretroactividad. Por ejemplo, ahora nosotros hemos asumido en enero, pero en el mes de enero se ha cobrado con aumento los meses de noviembre y diciembre. Eso no está bien, porque los usuarios tienen que tener pleno conocimiento de cuánto van a pagar. Claro. Se basa en el derecho general. Sí. En el mes de enero también el Consejo de Representantes elabora una ordenanza por el cual le otorga un aumento de la tarifa a la cooperativa integral, pero supeditada al retiro de la capitalización de la boleta. Bueno, la cooperativa cobra el aumento, pero no retira la capitalización de la boleta. Por lo tanto, están infringiendo la ordenanza claramente. Claro. Pero bueno, yo estoy contando algunos de los elementos de conflicto que se dan permanentemente desde hace muchos años y que no tiene solución. Por eso hemos estado elaborando este referéndum de tipo obligatorio. Los referéndums son obligatorios porque están encuadrados en ley. Sí, sí. Del cual el mismo Tribunal Superior de Justicia, en el fallo, en el dictamen final, señala la necesidad de un referéndum para que la cooperativa integral continúe prestando el servicio. O sea, y se remite al artículo 134, inciso 8 de la Carta Orgánica Municipal de acá de Villa Carlos Paz, donde en palabra más, palabra menos, lo que dice que cuando hay una concesión de un servicio por más de 15 años, hay necesidad de hacer un referéndum público, un referéndum popular. Claro, ¿y qué se consultaría en el referéndum? A ver. Bueno, este otro detalle, los referéndums son muy claros, Fernando. Los referéndum es como para reafirmar una ley hecha o en confección, sí, sí. O para reafirmar una conducta administrativa. Entonces los referéndum son muy claros, son por sí o por no. La pregunta que nosotros hemos propuesto a través del Consejo de Representantes para su aprobación, directamente, a ver, a la ciudadanía de Carlos Paz, ¿usted está de acuerdo con que la cooperativa integral continúe prestando el servicio de provisión de agua potable? ¿Sí o no? Si la mayoría absoluta de votantes se inclinara por la afirmativa, el municipio haría un contrato por 10 años con la cooperativa. Ajá. Y si la mayoría absoluta de votantes se inclinara por la negativa, en este caso, automáticamente y en forma directa, el municipio pasaría a brindar el servicio de provisión de agua potable. Claro, perfecto. Concretamente, esa es la propuesta, sí. Fernando. Perfecto. ¿Cuándo podría ser esto? Sí, en realidad esto daría una solución absoluta y definitiva. Por otro lado, legitimaría la situación de la cooperativa, porque en este momento está brindando el servicio de una manera irregular e ilegítima, porque no tiene contrato. Sí. Entonces, como defensores del pueblo, en observancia de todas las leyes, no podemos hacer la vista gorda a una situación absoluta y totalmente irregular. Por lo tanto, de esta manera es que nosotros introducimos el referéndum de tipo obligatorio. ¿Cuándo se podría hacer esto? Bueno, nosotros también le hemos puesto fecha, no gustó mucho, pero bueno, acá se suelen hacer eternas las cosas. Hemos puesto fecha para de referéndum el día 25 de noviembre, domingo 25 de noviembre, Fernando. Claro. Si ese día entonces sería se usaría también el mismo padrón electoral que se usó para las últimas elecciones, esas cosas, si es lo mismo, ¿no? Se armarían las mismas mesas, es el estilo. Exactamente. Voy a aclarar algo, Fernando. Aprovechando esta instancia y este gasto, que en realidad no es un gasto, una inversión, aprovechando esta inversión, al mismo tiempo vamos a proponer dentro del mismo referéndum otras dos cuestiones que son vitales para la salud, para la ciudad. Sí. Por un lado, una enmienda de la Carta Orgánica Municipal que tiene que ver con el artículo 206 para permitir el voto joven, o sea, para que puedan votar los jóvenes de 16, 17 años, armonizando lo que ocurre en la nación y en la provincia. Ah, mira qué bien. Y por otro lado, una enmienda del artículo 209 de la Carta Orgánica Municipal para que se conforme en la ciudad de Villa Carlos Paz una junta electoral permanente. Ha habido un dictamen en el año 2012 del Tribunal Superior de Justicia, del cual provoca una modificación que deje impráctica el artículo 209 que está en vigencia. O sea que cada vez que hace falta convocar la Junta en una elección, hay que armar algo provisorio. Entonces esos dos elementos, lo último que nombré, son necesarios. Inevitablemente en algún momento hay que modificarlo, porque no se puede estar proponiendo una junta electoral provisoria y que no voten los jóvenes cuando en la nación y en la provincia ya lo hacen, también un despropósito. Por lo tanto, en conjunto se van a votar esos tres puntos: el tema COPI, el tema voto joven y la junta electoral permanente en la ciudad. Perfecto. Daniel Moffset, defensor del pueblo de la ciudad de Villa Carlos Paz, estuvo hablando con nosotros. Daniel, para finalizar, cuando le preguntaba a usted de doctor, me decía, sí, yo soy doctor, pero soy médico. Cuéntenos un poco su trayectoria como médico. Bueno, soy médico, Fernando, sí, aunque parezca paradójico, porque yo sé que la gran mayoría de los defensores del pueblo son abogados, claro, ¿no? Claro. De cualquier manera, acá en Villa Carlos Paz la elección del defensor del pueblo se realiza distinto a otras ciudades, es por elección abierta, no es por una decisión legislativa. En realidad yo soy médico, me recibí a los 23 años, empecé a trabajar en el hospital de acá de Carlos Paz, hospital municipal. He pasado por la dirección del mismo, he sido secretario de Salud Pública y al mismo tiempo trabajo en un hospital regional que queda a unos 25 kilómetros de la ciudad de Carlos Paz, que es el Hospital Domingo Funes. En ambos establecimientos estoy a cargo del servicio de otorrinolaringología y también puedo decir de que más o menos de la misma fecha, de muy joven, soy docente universitario en medicina de la cátedra de otorrino de la Universidad Nacional de Córdoba. La verdad que compatibiliza las dos actividades, como quien dice. Sí, en realidad sí, tengo licencia, en este momento estoy en esta actividad de la Defensoría del Pueblo. Me gusta muchísimo, apasionado y bueno, tratando de hacer cosas para la gente. Qué bueno eso que nos cuenta, por lo menos. Doctor Moffset, le agradecemos mucho haber estado con nosotros. No, por favor, para mí ha sido un placer, Fernando. Quedo a disposición para lo que ustedes necesitan y nuevamente agradecer por la atención de la nota. Un fuerte abrazo, Fernando. Saludo para toda la gente de Carlos Paz. Hasta luego. Muchas gracias, cariño. Hasta luego. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.